Bueno, amigos, entramos al tercer bloque del programa. Seguimos en Opinión, aquí en Radio San Borja, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Estamos conversando con el doctor Javier Zúñiga, quien nos está dando un análisis pormenorizado sobre lo que viene sucediendo en la economía peruana actualmente. Señor Zúñiga. Bueno, todavía no estamos conectados con él, pero como estábamos hablando en el bloque anterior, él nos hablaba un poco sobre lo que se viene realizando, sobre las proyecciones del Banco Central de Reserva en cuanto a la inversión extranjera, que como se ha anunciado, estaría sobrepasando los 5.000 millones de dólares este año, sobre todo debido al incremento de la inversión extranjera en minería, lo cual hace que este sector aumente y se desarrolle de manera vertiginosa para que la economía siga sosteniéndose y siga en ese mismo camino de crecimiento. Ahora sí estamos con el señor Javier Zúñiga. Señor Javier Zúñiga. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Doctor, hace poco los empresarios peruanos, un grupo de empresarios peruanos han visitado al presidente chileno Sebastián Piñera, con los cuales se han reunido para detallar temas de los negocios bilaterales que entre ambos países. ¿Cuál es la apreciación que usted tiene sobre esta reunión? Bueno, era de esperarse de ganar el señor Piñera el proceso electoral en Chile, se iba a incrementar el desarrollo bilateral, ¿no?, de operaciones de comercio exterior y operaciones de inversión extranjera, tanto de Chile en el Perú como del Perú en Chile. Y en realidad la recepción que han tenido los empresarios peruanos en Santiago es justamente, ¿no?, el desarrollo y el futuro desarrollo que tendrán nuestras operaciones comerciales en nuestro país vecino. Doctor Zúñiga, ¿cuál es su pronóstico para esta semana, su pronóstico económico? En relación al desarrollo del tipo de cambio, le diré que nos mantendremos en los niveles de 2.82, ¿no? En lo que se refiere al comportamiento de la inflación, ya el presidente del Banco Central ha sostenido que nos encontraremos en lo que se denomina el rango meta, que será alrededor de un 2% para el transcurso de todo el año. Y en lo que se refiere al comportamiento del crecimiento de la economía, estaremos entre los niveles del 6 al 7%, convirtiéndonos conjuntamente con Brasil como los dos países que más crecerán en toda América. En cuanto a exportaciones, ¿cómo ve las exportaciones en este semestre que se está prácticamente ya acabando? ¿Cuál es su proyección? ¿Cuáles son los productos que están más exportándose al extranjero y cómo ve el crecimiento de este sector en nuestro país? Yo creo que este año alcanzaremos los niveles de 33.000 millones de dólares, que es una cifra bastante similar a la obtenida en el 2008. Acuérdese que en el 2009 bajó bastante nuestros niveles de exportaciones y estuvimos alrededor de 26.000 millones de dólares, causado fundamentalmente por la crisis económica mundial. Los productos, ¿no?, en donde habrá mayor crecimiento serán evidentemente los productos minerales, ¿no?, los cuales constituyen alrededor de un 70% de las exportaciones peruanas. Y eso se debe a que los precios de los minerales han empezado a mejorar, no a tener niveles iguales a los del 2008, pero han aumentado considerablemente. Luego estarán las exportaciones no tradicionales, en donde la manufactura textil y la agroindustria empezarán a tener niveles similares a los obtenidos en el 2008. De esta manera pasaremos pues la barrera de los 33.000 millones, cifra similar a la obtenida en el 2008 y, repito, bastante alta con respecto al año pasado, que fue, ¿no?, el daño que nos dio la crisis económica mundial. Doctor Zúñiga, hace unos días estuvimos tocando también un tema con el señor Guido Valdivia, que era el presidente de la Asociación Ciudades Siglo XXI, quien nos dio un análisis detallado sobre el boom de la construcción en nuestro país, y nos dijo que a pesar de que la construcción en nuestro país siga aumentando, la mayor parte, el gran porcentaje de ese crecimiento es construcción informal. ¿Usted cree que este boom de la construcción peruana se sustenta más que todo en ese sector de la construcción que es informal netamente? Eso es cierto, pero ahora las grandes corporaciones extranjeras de los Estados Unidos, ¿no?, de Colombia, de Chile, que están en nuestro país, le están dando al sector construcción, ¿no?, un desarrollo distinto o diferente. Los niveles de crecimiento del sector construcción en el mes de abril que ha detallado el Instituto Nacional de Estadística son del 19%, que es un nivel verdaderamente elevado. El año pasado solamente crecimos 8%, repito, por la crisis, pero en el 2008 crecimos en el sector construcción el 16%. No puedo descartar el crecimiento del sector informal, pero tampoco puedo decir que todo el sector construcción esté basado fundamentalmente en el desarrollo del sector informal, cuando hoy día existen grandes empresas transnacionales que están haciendo desarrollos en el sector construcción muy importantes, tanto en la capital como en otros departamentos del país. En cuanto a las pequeñas y medianas empresas, hace poco también la Sociedad Nacional de Industria ha dicho que el régimen tributario diferenciado para las pymes no ha sido efectivo debido a que no hay una amplitud en la banda tributaria. ¿Cuál es su apreciación? Lo que pasa es que es un tema de largo aliento. Yo creo que las pequeñas y microempresas no se puede pretender que se emita un dispositivo de flexibilización de los temas tributarios en ellos y ellos puedan responder inmediatamente. Recuerde usted que la pequeña y mediana empresa le cuesta mucho trabajo, ¿no?, de poder de colocar todos sus recursos en el sistema impositivo, y eso es fundamentalmente a que si lo coloca probablemente pierda rentabilidad. Además, la pequeña empresa está conformado por grupos familiares en donde se le da trabajo a toda una familia completa. Por lo tanto, pensar en cuál es el resultado de los niveles impositivos en la pequeña empresa, repito, no pueden hacerse inmediatamente, porque el círculo de este tipo de organización es buscarlo en el mediano y largo plazo. ¿Esto usted cree que se podrá solucionar en un corto plazo para que estas empresas logren lo que tanto ansían, que es formalizarse y poder obtener mayor lo que ellos están pidiendo, capacitación en sus empresas? ¿Usted cree que esto se va a poder lograr con estas medidas que se vienen tomando? Yo pienso que en el mediano y muy, muy largo plazo. Yo creo que no es un tema ni de productividad ni de competitividad, sino es un tema de rentabilidad. Si ellas pagan los impuestos como las medianas y grandes, dos, pagan el seguro social como corresponde, tres, pagan CTS, cuatro, pagan beneficios sociales, cinco, pagan vacaciones y gratificaciones, entonces sencillamente no tendrían ninguna rentabilidad. Por lo tanto, creo que es un tema que tendrá que verse, no con sumo cuidado, en el futuro, pero dentro de 15 a 20 años por lo menos. Doctor Zúñiga, le agradecemos bastante su intervención para hoy día. Ha sido bastante aleccionador lo que usted nos ha informado a través de su análisis detallado y conciso de lo que viene sucediendo en nuestra economía. Y le agradecemos nuevamente y lo invitamos a que siga participando en los siguientes programas de opinión. Muchas gracias, señor doctor Zúñiga. Muy bien, muchas gracias a usted también por la oportunidad y ha sido un placer. Bueno, amigos, acá ha terminado el tercer bloque. Tenemos que ir a una pausa y volvemos con la última.